Que piensan nada más, solo en hacer riqueza y no piensan en su Dios. Vamos a ver los ricos que piensan nada más, solo en hacer riqueza y no piensan en su Dios. Yo te aconsejo hoy no dejes de trabajar, pero pensar también en Cristo tu Salvador. Yo te aconsejo hoy no dejes de trabajar, pero pensar también en Cristo tu Salvador. Y nada te lleva, mañana que te vaya, se queda la riqueza y todo lo que has ganado. De aquí nada te lleva, mañana que te vaya, se queda la riqueza y todo lo que has ganado. Se quedan los amigos y todo lo más preciado. Y si te vas sin Cristo, también pierdes el alma. Se quedan los amigos y todo lo más preciado. Y si te vas sin Cristo, también pierdes el alma. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. En cosas pasajeras que el hombre se apresura y no piensan en Cristo, el autor de la vida. En cosas pasajeras que el hombre se apresura y no piensan en Cristo, el autor de la vida. Para que tú te pierdas, si no confías en ella y confiesas a tu Dios. La plata no es motivo para que tú te pierdas, si no confías en ella y confiesas a tu Dios. Si en todos tus caminos primero es el Señor, puedes hacer riqueza y gozar de vida eterna. Si en todos tus caminos primero es el Señor, puedes hacer riqueza y gozar de vida eterna. Demás cosas vendrán por añadidura. En cosas pasajeras es que el hombre se preocupa y no piensan en Cristo, el autor de la vida. En cosas pasajeras es que el hombre se preocupa y no piensan en Cristo, el autor de la vida.